agredieron a la gente allá afuera. Desconozco cuál es, yo estaba platicando. ¿Quién dio esa orden? Usted sabe. No, desconozco. ¿Fue el gobernador? No, señor. ¿Quién fue? Platicando. ¿Quién fue? Desconozco. ¿Quién fue el que está arriba de usted? Estábamos atendiendo. Dígame, ¿quién fue el que está arriba de usted? Está el director general. ¿Él fue el que dio la orden de que le pegaran a la familia? No, ninguna orden de nada. ¿Quién fue el que dio la orden? Ninguna orden, nadie. Entonces, ¿por qué le pegaron? No, a nadie le pegaron. ¿Quiere ver a mi madre mañana cómo está descalabrada? Mañana usted. Mañana se le va a enseñar a mi madre cómo está descalabrada, así como la de muchos compañeros. Estas son injusticias, banda, con la... Familia es sagrada, por eso estamos como estamos, culeros, por gente como esta que nos tienen en su poder, gobernantes pendejos que no hacen caso a México y nos tienen y nos hunden y piensan que somos delincuentes, a huevo somos delincuentes, pero ante todo somos seres humanos y tenemos respeto y aparte sabemos respetar. Esto lo hacemos por todas las anomalías que se vienen suscitando en todo este tiempo. Ya déjense de tonterías, hagan algo, señor presidente, por favor. ¿Qué piensa usted al respecto de las anomalías? Se le dará vista a las autoridades competentes para realizar responsabilidades de todo lo que me han informado, muchachos. Mire, pero ahorita, ¿por qué se metieron con esa actitud? Comandante, ¿por qué toman esas actitudes? Si usted es otro pedo. A ver, diga las cosas. ¿Por qué le pegaron a la familia? Desconozco esos hechos, ya que me encuentro aquí. Y eso está, no está fuera. ¿Usted cree que está bien que le peguen a mi familia? No está bien. Aparte de que nos golpean ustedes, no está golpean bien a mi familia. No está ¿qué bien le parecería si en este instante se le mata? Yo estoy ¿qué diría su familia si en este instante lo mato aquí o esté o al director? Pues que estaría muy, muy mal, ¿no? Entonces, céntrense, por favor, señoras autoridades, céntrense en el pedo. Céntrense en el pedo y hagan algo, porque si no, esto va a acabar muy mal. Chance, si no nos vemos aquí, nos vemos en el infierno. ¿Eh? ¡Opa, opa! ¡No sale! ¡Epa! Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. ¡Ay, que viva! ¡Mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Yo quiero que mi Cantinflas sea presidente o gobernador. Y manden a Agustín Lara para Cubita de embajador. Yo quiero a Miguel Aceves con un buen puesto de senador. Y quiero que Pedro Vargas sea director en gobernación. ¡Ay, que viva, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Uepa! ¡Va lo bueno, va lo bueno! ¡Ataca! Yo quiero en el gobierno a María Victoria y algunas más. Que la gran Toña la Negra con la Montoya que goce más. Que voten por Pérez Prado para ocupar en educación. Y que Fernando Fernández nos cuide desde Saluridad. ¡Ay, qué vida, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! Mi partido por la mitad. Quiero de representantes a los Diamantes y al Gran More. Los Martínez y los quiero en el gobierno de la ciudad. Al Trio Los Embajadores y a la orquesta Luis Arcaraz. Rafael de Paz y su orquesta, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva, viva! ¡Que viva ya! El partido, mira, por la mitad. ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! Mi partido, por la mitad. ¡Wepa, wepa, anda! Ahora sí salimos. partido. El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. A partir de mañana, comienza un periodo de 3 días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. Vamos todos a votar, déjanos respetar. Ahora soy un niño mayor, y ahora cuenta mi opinión, porque hoy es un día importante. Hoy es un día especial, el poder está en mis manos, porque yo puedo votar en la fiesta democrática. Fiesta democrática. Fiesta democrática. Los viejos salen a la calle, porque hoy es su gran día. Es para que no haya líos, hay mucha policía. Este en el colegio electoral, y hoy se me va a escuchar, porque hoy celebramos la libertad de ser un son normal en la fiesta democrática. Fiesta democrática. Fiesta democrática. En el PAN ya sabemos qué queremos para México. Queremos corrupción, queremos desempleo, delincuencia y mediocridad. Eso es lo que queremos. El México que no queremos es mucho más grande. En el PAN te invitamos a no imaginar el futuro. El futuro no está en tus manos. No se puede. Ya verás. Jardín mojado, iré tan deprisa. boca que se te cortará la digestión. Chicas con cicatrices, bañarme desnudo en las fuentes públicas, ir personalmente a pagar las multas. Iré tan deprisa que se te cortará la digestión. En la competencia para lucir más bella, shampoo manzanilla Greasy es tu cómplice. Porque descubre tu tono dorado, aclara y mantiene rubio tu cabello, dándole brillo, cuerpo y suavidad. Recuerda, si quieres lucir más bella, shampoo manzanilla Crisi, tu cómplice. Personality splits in two. Jekyll and Hyde, Jekyll and Hyde. I guess I'm just a Jekyll and Hyde. I'm going steady with Mary Lou. Oh, she's so sweet and our love is true. Everything's right when we kiss goodnight, but the minute I get out of her sight, suddenly the devil in me starts to rave. Why am I in love with you? What I crave. I want a party, doll. I want a happy ball. Instead of loving one, I want to love them all. Want the kind of loving that just shakes my brain. I want to love them all till I go insane. Jekyll and Hyde, Jekyll and Hyde. Guess I'm just a Jekyll and Hyde. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local, es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Gracias, joven. Shine him up, mister. Qué lindo es el buggy, manito. Oiga, caballero, cuando pase por toda la calle, me venga a ver este chainero que lo chaineará muy bien. Yo no le hago cosquillitas en la planta del pie, suavecito grasa le doy. Y zapateando el buggy estoy, soy chainero de la mer. Cuando a la agarrarle sueno para dar brillo mejor. Yo también voy zapateando el boogie boogie, sí señor. Cuando yo miro a las chavas más macizo les doy, y a bailar tú aprenderás, y a shinear te volverás al shinero de la mer. Cuando doy shine bailando estoy, y tú te enseñarás. Tú volverás a zapatear con el jabari jibiri jibiri jabari jibiri jabari jai. Cuando este chainero joven ya termina de jalar, sus zapatos mugrosos listos le van a quedar. Y las chavas que me miran también se quieren bolear, y hasta se quieren pelear. Quieren conmigo bailar, yo doy shine aquí en la mer. Bailando estoy y tú te enseñarás. Tú volverás a zapatear con el jabari jibiri jabari jibiri jabari jibiri jai. Cuando este chainero joven ya termina de jalar, sus zapatos mugrosotes listos le van a quedar. Y las chavas que me miran también se quieren bolear, y hasta se quieren pelear. Quieren conmigo bailar, yo doy shine aquí en la mer. Y yo doy shine aquí en la mer. ¡Bravo! Yo soy cansadón y tú eres de los míos. Eres una magnífica piltrafa. Y así debe ser siempre, para que des lástima. ¡Ay, nanita, es Pancho Pantera! Señora, dé a sus hijos una buena alimentación y Chocomilk. En Chocomilk, la cuarta parte es leche en polvo descremada y está clasificado como alimento especial que ayuda a los chicos a tener cuerpos sólidos y dinámicos y a ser como es Pancho Pantera. ¡Fuerte, audaz y valiente! Quiero expresar primero que nada que estoy hasta la coronilla de los AMLovers. Ya no tolero tanto, tanta gente así. No es posible que López Obrador tenga tantos seguidores. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo una persona que tenga esa imagen sin porte, porque la clase no se compra, que tanta gente lo siga. O sea, yo no entiendo cómo puedan festejarle al señor tanta cosa. Yo no entiendo cómo le puedan hacer fiesta y López Obrador en todos lados. Ya basta, necesitamos un presidente que tenga buen porte, que sepa hablar inglés. Güey, ¿te imaginas? Hashtag ignorante. Y yo ya estoy desesperado con todos la gente que veo que apoya, hasta gente de mi familia, me da penita decir que son de mi familia porque lo están apoyando. Pero bueno, hay que aceptar eso. El padre en misa nos dijo, ok, get over it, sé tolerante, sé pues abierto con algunas ideas. Pero yo ya estoy, la verdad, hasta la coronilla, porque yo ya no aguanto que lo estén siguiendo a ese señor. O sea, estamos votando para presidente de México, no del asilo, ¿no? Entonces, ay, con sus ideas tan sacadas de no sé dónde, que el señor ni ha leído, por favor, el nombre del partido, güey. El nombre del partido, Morena. O sea, tipo... Ricardo Anaya, que por cierto me dijeron que me parecía yo, ¿no?, en la reunión del partido, me dijeron, oye, ¿te pareces Anaya? Y yo, this is how it's supposed to look like, ¿ok? Sí, así se debe de ver un presidente. Entonces, la verdad, ni gusto para vestir, ni gusto en sus ideas, sus seguidores, menos gusto, bye. Y pues sí, yo creo que Ricardo Anaya es la mejor opción. Yo creo que López Obrador, ya lo bueno es que ya la tercera es la vencida, ok, ya vete a tu casa de retiro con este después de esta elección. Pero yo sí creo que va a ganar Ricardo Anaya. Él es la mejor opción, las mejores propuestas, el mejor porte, y defiende las mejores causas. O sea, superen al AMLOCO, al AMLOSER, ya, güey, ya. O sea, ya me aburrió, güey, ya me aburrió. Pero bueno, este es el mensaje que quería dar, y pues bueno, trato de ser polite, y espero que no se ofendan, ¿eh? Y pues bueno, ay, ya me imagino la arena que voy a levantar contra los Sam Lovers, pero bueno, los perdono por ser tan nacos. El cigarro de más calidad. Con LM es un placer disparar. LM es calidad y sabor. Con LM todo es mejor. Yeah. cerrar esta ronda final, el mensaje de Patricio Pato Zambrano, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, pues no sé quién se prestó a este pésimo formato, si fue TV Azteca o algún candidato, pero lo que sí sé es que a mí no se me hizo una sola pregunta y no se me dio la oportunidad de dar una sola propuesta, pero este cobarde asqueroso se dedicó a hablar de mi papá. Se dedicó a hablar de mi papá. Tranquilo, tranquilo, Pato. Candidato. Y si tú vuelves a mencionar a mi papá, a quien amo con toda mi vida, te parto en tu madre. Candidatos, candidatos, les pido por favor. Asqueroso. Candidatos. Sinvergüenza. Que esté mi papá aquí para que se lo diga en su cara, poco hombre. Les pido por favor que nos mantengamos en nuestros lugares. Gracias, candidatos. Miren, candidatos, hemos mantenido. Silencio, por favor. Silencio. No te voy a robar. Nivel. Te voy a llenar de árboles la ciudad. Nivel es lo que pedimos al principio, cuando se empezaron a pelear todos contra todos. Y no nos dieron la oportunidad. Da el mensaje, Patricio. Te voy a servir siempre desde la planta baja de Palacio y estaré siempre a tus órdenes. Gracias, candidato Pato Zambrano. Y que no vuelvan a mencionar a mi padre, y menos en público, porque es al que amo y lo amo con toda mi vida y es quien me dio la vida. Pero él no te quiere. Se acabó el tiempo. No, Felipe, candidato. Permíteme. No seas injusto tú tampoco. Todas las preguntas de todos fueron para el licenciado y para el otro licenciado. Fueron elección de cada candidato. Estuvo muy mal hecho el formato. Muy mal hecho el formato. Gracias, candidato Patricio Zambrano. Sí. Quiero agradecer a todos los candidatos su presencia aquí en este ejercicio. Que yo soy como una lombriz, que tengo la nariz como codorniz, que soy un pobre diablo sin compasión, que nunca tengo carro y viajo de aventón. Ah, no te burles más. Ah, no te burles más. Segura de que vales más, pues eres el demonio con vestido azul. Tú te burlas y no piensas que haces mal. Verás que ríe mejor aquel que ríe después. Ah, no te burles más. Ah, no te burles más. Le cedo el uso de la voz a la candidata Purificación Carpintero. Adelante, candidata. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata. Candidata Purificación Carpintero. Se acabó candidata, el tiempo. Por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. ¿Le quisiera responder a la candidata Purificación Carpintero? I dreamed I was in a very strange land. I saw things I didn't understand. I walked in a jungle. I screamed when I saw something. nothing like me. A voodoo doll. A voodoo doll. A voodoo doll. A pin in the heart is what I saw. Something like me. A voodoo doll. Such a relief to find that I was only asleep. I don't know where it came from, but I saw laying beside me a voodoo doll. A voodoo doll. A voodoo doll. A pin in the heart is what I saw. Something like me. A voodoo doll. Yeah, a voodoo doll. Yeah, a voodoo doll. Yeah, a voodoo doll. Yeah, a voodoo doll. Voy, voy, voy, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Qué se le ofrece? Dos, dos, ya, dos, dos pilas para mi radio. ¿De cuáles quiere? ¿Cómo que de cuáles? ¿Cómo que de cuáles? ¿Cómo que de cuáles? Voy, voy, voy, esa pregunta. Ni se pregunta. ¡Rayovac! ¡Rayovac! Rayovac es la pila. Para todos los usos. Y en todos los tamaños. Pida Rayovac. ¿Ya te enteraste de lo del hijo de Don Memo, Alex? Sí, está internado en un centro de rehabilitación. ¿A los 16 años? Sí, primero estaba consumiendo mota y luego se siguió con todo lo demás. Es culpa de Morena y PRD, todo por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consumen. Son unos inmorales. Y sin valores familiares. Pobres chavos. Soy Mikel Arriola y para mí, tu familia es primero. Yo quiero a Mikel. I feel so near, so low, I just think I'll go back. Buenas tardes, bastardo. ¡Ah, Smith! ¡A huevo! ¿Quién más? ¿A quién de ustedes quiere un juez y una torta? Pues todas. ¿Y ya sabes de qué quieres las tortas? ¿A poco ya venden tortas, Mimit? Pues a huevo, mi rey. Si votan por mí, les voy a regalar un Pepsi, una torta y aparte una Coca-Cola. No con AMLO y Anaya, que dan pura mamada. ¿Y todo eso por hacerlo por usted? Ah, bueno, aprende rápido, ¿eh? Oye, un churro. Espérame tantito, pides mucho. Ah, bueno, son las putas, pues. Eso no puedo porque estoy casado. ¿Dónde nos vemos, pues? En la parte de atrás, son pendejos, van a ver, es un camioncito verde, blanco con rojo. Plata me dio guaraches con tacón, guaraches con tacón. Y todo me pica, todo me pica, guaraches con tacón. Amigos, aquí estoy en mi casa con mi caballo. Les quiero presentar algo que vamos a usar. Empiezo la campaña de buscar firmas en todo el país a partir del lunes, este lunes 8. Voy a iniciar aquí en García. Esta es mi casa, su casa, con mi caballo. Este es hijo del Tornado, se llama el Huracán. El Tornado está ahorita en condicionamiento físico allá en el rancho. Anda en friega, persiguiendo vacas y chambea, ¿eh? No crean que no. Ningún caballo de los que yo tengo está de bonito. Todos tienen que trabajar, al igual que su patrón. Pero acabo de inventar esto, la silla cibernética que se llama la broncosilla. Tengo mi iPad con el que me voy a comunicar con ustedes, miren. Obviamente está lista. Mis bocinas para que tengan, voy a estar con mi playlist de Spotify. Le van a poner todas mis canciones favoritas. Y si a ustedes les gusta la cantada y ese, vamos a ir divirtiéndonos, hacer una campaña así. Iré haciendo propuestas, acciones, recorreré todos los pueblos que pueda. Mi caballo será parte de esto. Pero aquí está, listo. Tiene sus bocinonas para que pueda yo comunicarme también con ustedes. ¿Qué les parece? Es una nueva acción de cómo hacer a través de gastarnos el dinero de ustedes. Los partidos políticos se lo van a gastar todo, ¿eh? Nosotros vamos a usar este medio para con ustedes, por eso vamos a usar mi iPad, la red Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vamos a platicar con los youtuberos, con los influencers, con todo aquel que use la red social. Ahí van a conocer mis propuestas y qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que México renazca, para hacer una revolución de actitud. Salúdales, compadre. sé que te habrán contado que vienes tan decidido. No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. No te pasees por mi casa, ni creas que soy tu querida. Ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. No me presumas doctores, ni tampoco de muchacho, lástima de pantalones, tú eres puro vato gacho. El barrio donde vivo se me olvidaba decirte que ya andan echando hierba, no vayan a confundirte. No te pasees por mi casa, ni crees que eres mi querido, que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo. No me presumas tostones, ni tampoco de muchacho, lástima de pantalones, tú eres puro vato gacho. A la gente que me está escuchando, quiero informarles que hace aproximadamente 3 horas, aquí por el lado de Lampazos, cayó del espacio un objeto volador no identificado. Es un ovni, si lo puedan ver. Es un ovni. Llegamos aquí a dar auxilio. Lo que yo alcancé a ver fueron 3 lo que parecen ser extraterrestres. Vi a dos en muy mal heridos. Un tercer extraterrestre lo alcancé a ver en buen estado de salud. Estaba tratando de comunicarse con nosotros. Emitía muchos sonidos, pero en verdad no logramos entender lo que decía. Vamos a la octava zona militar aquí en Laredo. Estoy contando esto pues por si me llega a pasar algo. Nomás para que quede grabado de que esto sucedió, que fue realidad. Hay mucha gente aquí de gobierno, anda vestidos de negro. Voy a mostrarles por el retrovisor. Vienen muchas unidades de gobierno de México. Entonces voy a seguir transmitiendo mientras me sea posible. Sometimes I don't know what to feel. Sometimes I don't know who. Defensa inquilinaria conforme a la ley. Defensa inquilinaria es la organización jurídica privada que defiende al inquilino contra abusos en la renta o desalojo. Solución simple y económica a sus problemas con el casero. Llámenos y quede protegido el mismo día. Defensa inquilinaria, una rentable inversión. Hola, tío mío, he estado recordando. Ha pasado tiempo, pero no creas que tanto. Desapareciste, sin dejar ni rastro. Alguien comentó que te habías casado, que ya tienes dos hijos, que te has comprado un carro. Estás muy ocupado, cuestiones de trabajo. Me he puesto a pensar, me he estado preguntando. Aquello que creías, se te ha ido olvidando. Aquellos que creías, que te estaban sonriendo. ¿Ves ahora acaso, que dejaron de hacerlo? Todo quien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Todo quien te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Dime, dime mío, que te ha conformado, sentirte protegido, o fue el dinero paso. No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Quieres abrir tu casa y me duro, te estás engañando. Tú no lo puedes, lucha perdido, el quien ha ganado. Pero el problema está más que el todo arreglado. Todo prosigue, todo perdido, tú te has salvado. Todo el que te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Todo el que te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Amigo mío, que te ha consolado, sentirte protegido, sentirte acompañado. No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Quieres dar un poco, casi te estás engañando. Tú no vas a ver, lucha perdida, quien ha ganado. Pero problemas, cama, te quiste todo arreglado. Todo posible, todo perdido, tú te has salvado. Por eso, los antorchistas podemos demostrar que en donde hemos sido gobierno, que en donde hemos tenido diputados, hemos logrado pobreza, hemos logrado progreso. Esto sí es felicidad, del trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo trato mi rumbita, de noche y de día. No de golpe ni agonar, no de ruida para dormir, no hay vida mejor. Tengo aventuras y amores, ole, ole. Y sueños de gran fantasía, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Felicidad de trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto mi rumbita, de noche y de día. Todo el golpe de agonar, todo el día para dormir, no hay vida mejor. Y tengo aventuras y amores, ole, ole. Y sueños de gran fantasía, ole, ole. Que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Esto sí es felicidad, de trabajo ni hablar, pobre. buena, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto mi rumbita, de noche y de día. No doy golpe ni abonato, de día pa' dormir no hay vida mejor. Esto sí es felicidad, de trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. No sé por qué estás aquí. Harto de vivir en la mentira. En un mundo de corrupción. Este 1 de julio, tú podrás optar por un gobierno corrupto, sin transparencia y que no te garantiza tu seguridad. Pero también podrás optar por alguien que sí te garantiza que siempre tendrás la verdad. Y que trae las mejores propuestas para que tú puedas salir adelante. Tú decides. ¿Harta de que diputados y senadores cobren mucho y no trabajen? Vamos por la ley, nalgas a la silla, cero privilegios, evaluación ciudadana y asistencia obligatoria. A trabajar se ha dicho, mis nalgas sí estarán en la silla. Dame tu confianza, vota Nueva Alianza. Vota Nueva Alianza. While we're on the subject of hard work, I just want to say that I always was a man to work. I was born working and I worked my way up by hard work. I ain't ever got nowhere yet, but I got there by hard work. Work of the hardest kind. I've been down and I've been out. I've been disgusted and busted and I couldn't be trusted. I worked my way up and I worked my way down. I've been drunk and I've been sober and I've been baptized and I got hijacked. I've been robbed for cash and I've been robbed on credit. Worked my way in jail and I worked my way out of jail. Woke up a lot of mornings, didn't know where I was at. The hardest work I ever done was when I was trying to get myself a worried woman to help ease my worried mind. I'm gonna tell you just how much work I had to do to get this woman I was telling you about. I shook hands with 97 of her kin folks and her blood relatives, and I done the same with 86 people as just her friends and her neighbors. I kissed 73 babies and I put dry pants on 34 of them, as well as others. Done this same thing several times, as well as a lot of other things, just about like this. I held 125 wild horses and I put saddles and bridles on more than that. Harnessed some of the craziest and the wildest teams in that whole country. I rode 14 loco broncos to a standstill and I let 42 hound dogs lick me all over. 7 times I was bit by hungry dogs and I was chewed all to pieces by water moccasins and rattlesnakes on 2 river bottoms. I chopped and I carried 314 armloads of stove wood, 109 buckets of coal, carried a gallon of kerosene 18 miles over the mountain, got lost, lost a good pair of shoes in the mud hole, and I chopped and weeded 48 rows of short cotton, 13 acres of bad corn. I cut the stiggerweeds out of 11 backyards, all on account of cause I wanted to show her I was a man and liked to work. I cleaned out 9 barn lofts, cranked 31 cars, all makes and models. Pulled 3 cars out of mud holes and 4 or 5 out of snow drifts. I dug 5 cisterns of water for some of her friends, run all kinds of errands. Played the fiddle for 9 church meetings. I joined 11 separate denominations. I joined up and I signed up with 7 best trade unions I could find. Paid my wages and my dues 6 months in advance. I waded 48 miles of swamps and 6 big rivers, walked across 2 ranges of mountains, crossed 3 deserts. I got the fever, sunstroke, malaria, flu, moonstruck, skeeter bit, poison ivy, 7-year itch, and the blind staggers. I was give up for less, lost and dead a couple of times. Struck by lightning, struck by congers, struck by friends and kinfolks, as well as by 3 cars on highways and a lot of times in people's hen houses. I've been hit and run down, run over and walked on, knocked around. Now I'm just sitting here now trying to study up what else I can do to show out a woman I still ain't afraid of hard work. La novedad es que estoy aquí en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira, pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso, que surga, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Nitz habló de que están metidos los del gobierno ruso. Yo soy Andrés Manuelovich. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado, ¿eh? ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Con el ruido de ese lleno sonido prendí mí, y dentro de la linterna escondido vale tú, escondido vale tú. Operación de camuflaje. la República, al pedir una cerveza, ¿esta es más barata? ¿Por qué consumimos una cerveza tan cara? Por los impuestos que se pagan para hacerla. Si nosotros aquí la producimos, ¿por qué no pagamos menos? Es justo que toda la raza en fin de semana, después de andar cansados en el trabajo, disfruten de una cervecita y que les alcance el dinero para ello. Yo les propongo, si soy diputada federal del cuarto distrito, bajar el precio de la cerveza. ¿Cómo la ven? ¡Salud, raza! Aquí, señores, aquí no se trabaja con estas putos. Aquí nadie trabaja con la policía. Si el Tato se andaba trabajando con la tira, a uno le vale verga, porque uno también es vale verga, güey. Uno también se mata y se las tira la voz, güey. ¿Eh? A Chile, estos putos los tengo dados, güey. Si quiero ahorita los mato, güey. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Aquí no se trabaja con la policía. Aquí es la delincuencia, güey. Aquí es la puta delincuencia y terrorismo, güey. ¿Eh? A Chile, güey. A la verga. Escuchen bien. Ya estamos hartos de estar en el puto módulo tantos putos años. ya no se estén pasando de verga ni nos estén golpeando. Eso va para ti, mi Vallejo. Oye, la voy, te chinga su puta madre, güey. Donde lo tenga me voy a pasar de verga, güey. ¿Eh? Ya vio que no le hice... Me voló, puto. Pero mire, tengo a estos putos dados, güey. Y no me paso de verga porque estos putos no la tienen. Pero voy por ti, Vallejo. Cuídese, mijo. Córtale a la verga. No, trábame. A ver, traba mi perro. Yo soy el Travolta. Estuvimos hasta la madre de tantas pinches injusticias y tantas mamadas. El tato se volvió chiva, hijo de su perra madre, ¿no? Y se pasaban bien de verga. Ya estamos hasta la madre de todo esto, ¿no? De todas las injusticias y todas las mamadas. Nadie aquí trabaja con la tira. Nosotros hacemos con el color. Nosotros no desconocemos a los que no son de nuestro color. Nosotros estamos con nosotros, nada más, ¿no? Pinche foto de tatos. Dale vuelta. Arriba la delincuencia y el terrorismo y el satanismo. ¡Ea! In the dead of the night, not a sound could be heard. I saw the face of the devil, but it spoke not a word. I'll be